¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí en movilidad, a bordo de mi cápsula de aislamiento. ¿Cómo estoy disfrutando, amigos? ¿Cómo estoy disfrutando de la conducción y de la buena vida? Porque la vida de peatón no es buena vida. La vida de peatón ha sido muy sufrida. Han sido casi 20 años de mucho desgaste. Y ahora estoy muy feliz. Pues el otro día alguien me decía que a ver cuándo grababa un podcast polémico. Y bueno, creo que el pasado podcast, el de las cartas extorsión, ha sido bastante polémico y de hecho, si entráis en vidasenred.com, os voy a dar una herramienta de que es un seedbox que es el que estoy utilizando. Lo he vuelto a contratar, el seedbox de Evo Seedbox. Y si entráis en vidasenred.com y miráis el enlace de suscripción que tenéis, pues a mí me va a comisionar 50 céntimos. De dólar, por cierto. Pero así que si queréis colaborar con este podcaster y usar el seedbox que yo estoy usando y que en el pasado usé, que estoy muy contento con él porque tiene un cliente DRU Torrent súper fácil de usar, porque tiene Coach Sofa, que es una herramienta para buscar películas, porque tiene un cliente FTP súper chulo, porque está enlazado con Google Drive y porque funciona súper rápido y porque es muy barato, son 5 euros al mes, y además porque tienes un VPN, tío, te dan un VPN, que cualquier VPN que hay en el mercado te va a costar bastante más dinero en algunos casos, en otros casos a lo mejor te cobran 50 pavos al año, y este VPN va muy muy bien. Bueno, os hablé no hace mucho de una serie que se llama Beforeigners. Beforeigners es una serie de ficción, le queda un episodio, no voy a haceros spoiler, y está muy guay. Está ambientada en la Noruega actual y por una anomalía temporal pues está siendo visitada por noruegos de otras épocas, siglo XIX, vikingos, cromañones, y la serie habla de un caso policíaco muy interesante, pero además habla de los problemas de integración de gente que son noruegos, no son extranjeros, son refugiados temporales, pero tienen otras culturas y otras costumbres. Y eso crea grandes problemas en la Noruega actual. Hay paganos, hay gente que pesca en ríos, hay gente que combatieron el cristianismo, hay un tío que mató a Olaf el Santo y que ahora mismo pues ha aparecido gente que lo seguía a Tarek, creo que se llama, o no sé cómo se llamaba el tío, un caudillo, un reyezuelo local que luchó contra los cristianos y que el tío está recordando toda su época de partir cráneos. La serie no se trata de inmigración, pero se sirve de una historia interesante para burlar la censura actual sobre la inmigración y gente que viene de culturas que son culturas del pasado. Porque esta gente que viene de países como África o países árabes, algunos puede que sean refugiados saudíes, que vienen de culturas islámicas con tintes medievales en cuanto a la mujer, homosexuales, pero ricas. Pero otros vienen de culturas pobres y medievales. Y es lo mismo, es lo mismo. Europa, cuando recibe inmigrantes de esos países, está recibiendo inmigrantes del pasado. Que esta es la gran lección que tiene Beforeigners. Es decir, ¿por qué en España están surgiendo enfermedades raras que se habían erradicado? ¿Por qué los casos de maltrato y violaciones se dan mucho en estos colectivos? Pues porque la visión que tienen de la mujer no coincide con la visión de la gente del presente. Estoy generalizando, obviamente. Eso no ocurre con la inmigración de América Latina. Que sí, que también hay casos de abusos, lo sé. Pero son gente que habla nuestro idioma y son gente que comparte valores culturales similares. Yo estoy, como dice Vox, y estoy muy de acuerdo con Vox en muchas cosas, pero una de las cosas en las que estoy de acuerdo es que este tipo de inmigración es deseable. ¿Por qué? Porque es una inmigración que se adapta, que se casan aquí, que viven aquí y que sí, tienen problemas de integración, porque hay muchos hijos de latinos que se han metido en bandas, pero otros simplemente han estudiado. Y yo conozco mucha gente de América Latina que llegaron aquí con 3 años y son más madrileños que yo, que soy andaluz. Pero ¿qué ocurre con la otra inmigración que nos está llegando, que es una inmigración que está totalmente fuera de su contexto y cuyos valores son valores de otras épocas? Pues la cifra, amigos míos, es escalofriante. Desde el año 2016 se han dedicado 101 casos de ataques sexuales en manada. 7 de cada 10 de esos ataques son de gente de fuera. 70% son inmigrantes. Un 30% son españoles que cometen esas agresiones sexuales. Pero pese a que la población de gente del extranjero es un 10% a nivel demográfico, el 70% de agresiones sexuales las perpetran esta gente. Es decir, que siendo los españoles un 90% de la población de España, frente a un 10%, el 10% de la población de España son los que están cometiendo el 70% de las agresiones sexuales. Suena un poco galimatías. Lo que estoy diciendo en síntesis es que porcentualmente la mayoría de agresiones sexuales en manada las cometen en un 70% gente que viene de fuera. Por cierto, hay un silencio mediático asqueroso sobre las agresiones. Se cebaron en la agresión de la manada de Pamplona, que por cierto, no tengo ningún problema en condenar. Y no tengo ningún problema en que la ley aplique el máximo rigor a gente que viola. O gente que delinque en cualquier sitio. Así que, fenomenal. Si son culpables y se ha demostrado que lo son, para adelante. Pero ¿por qué se silencia en la prensa la identidad y la nacionalidad, perdón, de los agresores? Porque obviamente no interesa. No interesa. En Cádiz, en septiembre del 2017, la Policía Nacional detuvo a un grupo de adolescentes menores de edad por abusar de niñas de 12 y 13 años. Niñas de 12 y 13 años. Esa media docena de chicos que cometieron esta violación eran internos de un centro de acogida. En Alicante, 10 jóvenes argelinos fueron arrestados por agredir a chicas de 14, 15 y 17 años. Estos tíos se habían escapado de un centro de menores y de esos chavales, de esos 10 argelinos, solo 3 acabaron en prisión. Hace poco estaba hablando con un amigo, un amigo y seguidor de este canal, que está estudiando Derecho en la ciudad de Sheffield, en Reino Unido. Este amigo mío, pues, habla perfecto inglés, habla inglés sin acento, porque estudió en un colegio británico y pues lleva un año viviendo en Inglaterra, totalmente integrado con la gente de allí. Y mi amigo me comentaba cosas que alguno dirá, ¡oh, es populismo! No, no, no. Estoy dando datos, y ahora voy a dar más datos, de un tío que está viviendo en Inglaterra. Hay pueblos en Inglaterra donde la población ha pasado a ser un 80% musulmana. Hay pueblos en Inglaterra, en Reino Unido, donde la población ahora mismo es en un 80% musulmana. ¿Sabéis qué han hecho? Han derribado la catedral y han construido una mezquita. ¿Así? Esto está pasando ya. ¿Lo veréis en Telecinco, en La Sexta? No, claro que no. Claro que no, porque eso es alarmismo y patatín y patatán. En Amberes, y ahora voy a daros una serie de datos para reflexionar. En Amberes, la segunda mayor ciudad de Bélgica y la capital de Flandes, la mitad de los niños matriculados en escuelas de primaria son musulmanes. En Bruselas, en primaria y secundaria, el 15% van a religión católica, el 4% a religión protestante, el 0,2% a religión judía. Por cierto, los judíos están saliendo de Europa a marchas forzadas, y el 51,4% asiste a clases de religión islámica. ¿Está claro la tendencia? Estamos hablando de Bruselas. En Marsella, que es la segunda ciudad mayor de Francia, que hace tiempo me decía un amigo que es oyente de este canal, mi amigo Longo, su nombre en clave es Longo, Pues el Longo me decía, tío, estuve en Marsella y no sabía si estaba en Túnez o en Marsella. Esto me lo dijo hace fácilmente hace 20 años, porque tiene familia por ahí, no sé qué. El 25% de la población de Marsella es musulmana. En Rotterdam, que es la segunda ciudad mayor de los Países Bajos, el 20% es musulmana. En Birmingham, la segunda ciudad mayor de Gran Bretaña, un 27% es musulmana. Amigos, estos son datos, ¿eh? Se calcula que en una generación, un tercio de los ciudadanos de Viena serán musulmanes. Suecia está en una situación en la que ningún país de Occidente se ha visto jamás. Según el Pew Research Center, Suecia podría ser un 30% musulmán en el 2050. Leicester, en Reino Unido, 21% musulmana. Y si hablamos ahora del crecimiento, de la gente, mira, acaban de pasar. ¿Escucháis? Estos tres chavales que han pasado por aquí son de un centro de menores de al lado de mi casa. Tres chavalitos, gorrita tipo rapero, hablando en árabe. En Luton, 50.000 de cada 200.000 habitantes son musulmanes. El crecimiento de Francia es musulmán. El crecimiento, la natalidad de Francia es musulmán. En Lyon hay 150.000 musulmanes en una población de 400.000 habitantes. Y si nos vamos al escenario más extremo, es un estudio que se ha hecho, los porcentajes de musulmanes en Europa, que se calculan para el año 2050, no falta tanto, espero que lo veamos, son en Francia un 18%, en Reino Unido un 17,2%, en Países Bajos un 15,2%, en Bélgica un 18,2%, en Italia un 14,1%, en Alemania un 19,7%, en Austria un 19,9% y en Noruega un 17% de población musulmana. Bien. Mira, yo voy a ser realista. Soy realista. Esto es imparable, o sea, esto es imposible revertirlo. O sea, si ahora nos ponemos en plan cierre de fronteras, stop, inmigración ilegal, esto es imparable porque ya están aquí y porque hay muchos de ellos que son segunda y tercera generación. El problema, como ocurrió con los disturbios de París hace unos cuantos años, es que hay mucha población que está en guetos, que no se identifican, no se consideran franceses, no se consideran británicos, viven en situaciones de marginalidad, son pasto de la radicalización y esto ya nadie lo va a cambiar. En España, yo creo que la situación no es tan grave como van a tener en Alemania o tienen ya. Hablad con vuestros amigos que hayan ido de vacaciones a Alemania estos días. Porque todos los españoles que han ido a Berlín, que han ido a visitar Alemania, están muy asombrados por la cantidad de población no autóctona que hay en Alemania. Esto yo sospecho que va a estallar en algún momento y la gente, pues van a salir partidos radicales, van a haber asaltos, van a haber ataques, pero el problema está en que bueno, en Reino Unido llevan más de 10 años silenciando mediáticamente a las manadas de agresiones de árabes. Bueno, cuando hablo de árabes, hablo de población musulmana, a niñas. El otro día me comentaba mi amigo este, el que está estudiando derecho, que hay un activista que empezó a hablar de los problemas del Islam y han ido a por él. Le han buscado las vueltas para meterlo en la cárcel. Delito de odio, discurso de odio, qué barbaridad. Y este tío llevaba ya 10 años hablando de los ataques a niñas. Cosa que el fenómeno de la manada se produce más en estos colectivos. Ahora, seamos positivos, hablemos de soluciones. ¿Se puede contener? Se puede contener la inmigración, pero el daño ya está hecho. Se puede contener la inmigración, pero con los políticos que tenemos ahora lo dudo mucho, con el discurso buenista y rollista y buenrollista. El problema de verdad es la integración. y la integración es un problema. Es decir, se han abierto las puertas y se ha gastado mucho dinero en dar ayudas. Como decía un chaval marroquí en Barcelona, el que quiere estudiar, ahora mismo les dan becas para estudiar, pero es que hay chavales que no quieren estudiar. Quieren estar por ahí moneando y haciendo el vago. El que quiera estudiar y salir va a tener ayudas para estudiar y salir, pero hay muchos que no. Están delinquiendo, menudeando, atracando y viviendo una vida más fácil que ponerse a estudiar, a hincar codos o levantarte todos los días a las 7 o a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y las políticas de integración son una risa, no valen para nada, si es que en algunas comunidades las hay. El otro día mi mujer leía una novela de una chica pakistaní, una novela con tintes autobiográficos. Pues la chica contaba de que, bueno, que tenía primos que se habían quedado en los guetos donde vivían pues todos los pakistaníes, y muchos se estaban radicalizando. ¿Por qué? Porque se juntaban con los mismos delincuentes, pequeños traficantes, y iban a las mismas mezquitas. Ella, la autora del libro, decidió ponerse a estudiar y mudarse a un barrio con locales para integrarse. Ese es el camino a seguir para la integración, pero es que muchos no quieren hacerlo. Hay que disolver los guetos y hay que aplicar políticas de integración para que esta gente se mezcle con españoles, vean, tengan vecinos, tengan vecinas españolas, tengan una vecina española que le diga: oye, no es normal que te pegue una paliza a tu marido un día sí y otro no. No es normal que tu marido no te deje trabajar cuando estáis pasando calamidades. Yo tengo amigos que trabajan en ONGs, la iglesia a la que pertenezco tiene una ONG que trabaja con magrebíes, y es alucinante pues cómo entienden esta gente a las mujeres, la integración, o a las chicas jóvenes que no quieren que estudien. Quieren buscarle un marido y que se pongan a tener hijos. Hay que disolver los guetos, los barrios étnicos. Hay que gastarse pasta en programas juveniles y deportivos. Yo, por ejemplo, los tres chavales que han pasado aquí detrás, que os he dicho, los oís, no sé si se oyeron. Estos chicos se mueven en grupos y van al polideportivo que hay cerca de mi casa. Pero no se mezclan con chavales españoles, no tienen amigos españoles. Van en grupo y a veces se producen conatos y desafíos y amenazas. Pero hay que hacer programas juveniles de integración. Conozco un señor, que el marido de una señora que conozco, que trabajaba en un centro cultural donde hacían actividades deportivas y las peleas eran continuas. ¿Por qué? Porque los dominicanos tenían su propio equipito de fútbol, los marroquíes tenían su propio equipito de fútbol, los españoles estaban asustados y ahí no se metían, y aquello era un desastre. Y había peleas y había de todo. Hay que hacer un trabajo importante, y esto suena a trabajo de inteligencia. Cuando digo inteligencia me refiero a espionaje. Hay que acabar con las mezquitas salafistas. Por cierto, esto es un programa que tiene Vox en uno de sus puntos principales y que nadie tiene, ni tiene voluntad. Pero hay que coger las mezquitas salafistas y cerrarlas. Esto es una cosa obvia y de cajón. Tenemos que contactar con eruditos musulmanes liberales y moderados para crear un Islam plural, aunque esto alguno dirá, esto es imposible. Crear un Islam moderno y plural. Y esto tiene que ser un trabajo de reinterpretar el Islam y acomodarlo a Occidente. Y esto algunos dirán: converso, eso que estás diciendo es una tontería y eso es imposible. Bueno, pero hay que hacerlo. Hay que hacer becas estudiantiles y de vacaciones para que estos chavales, aislarlos de sus guetos y de sus guetos raciales, y que se mezclen con familias españolas y que se vayan de vacaciones por ahí. Hay que limitar las ayudas a guarderías. Limitar. Y hay que limitarlas en función de programas de formación social e integración. Es decir, tú quieres beneficiarte de las ayudas a guarderías porque tu nivel de ingresos es bajo y porque tenéis muchos chiquillos. Muy bien. Pues mamá, tienes que ir a unas sesiones obligatorias de formación para que esta gente salga del oscurantismo medieval y empiecen a asimilar valores que no son de ellos, no son de su cultura y se niegan a aceptar. Pero este trabajo de formación social e integración por medio de cursos obligatorios, que esto muchos lo dicen, pero nadie lo hace, esto hay que hacerlo. Hay que hacer series y películas y programas de televisión donde se bombardee el mensaje antirradical. Hay que crear, mirad, esto es como han hecho, cómo la gente ha pasado de, en España, ¿no? Hablo de España, que es mi país, lo conozco. ¿Cómo hemos pasado de una sociedad donde, por desgracia, veían a dos hombres cogidos de la mano y le pegaban una paliza y les decían de todo, a una sociedad donde eso ya cada vez es más raro? Yo no digo que no ocurra, por desgracia, y digo por desgracia, ocurre. Pero tú vas hoy en día por Madrid, por Gran Vía, y voy a cerrar porque viene una avispa, y ves a mucha gente de la mano y en ciertos barrios y no ocurre nada. Bueno, pues una de las cosas que se ha visto es que en series y en películas se ha normalizado la homosexualidad e incluso se ha idealizado. ¿No podría hacerse lo mismo con el Islam? Series de televisión hechas para estos grupos étnicos, con héroes musulmanes y ejemplos a imitar. Hubo una serie, una telenovela, no hace mucho, donde creo que era Cristal o no sé qué. Bueno, hace mucho. Donde la protagonista tenía un cáncer de mama y subieron las exploraciones de mama y gracias a eso se evitó que muchas mujeres padecieran cáncer de mama. Porque en una serie de televisión súper seguida en América Latina y en España, la protagonista, creo que era Cristal, corregidme los que estéis más puestos, una serie de estas, la protagonista le pasó eso. Pues yo creo que esto, a ver, en las dictaduras hay muchos programas y la televisión está orientada a adoctrinar a la gente, pero no podemos las democracias modernas tener programas de formación para integrar en valores occidentales a esta gente. Alguno dirá, pero es que eso no va a servir de nada. Mira, si lo que no va a servir de nada es no intentarlo. Porque si lo que estás proponiendo es, no hagamos nada, que esto no va a valer para nada, pues yo diría que, y yo ya te digo que eso sí que no va a servir de nada, no hacer nada. Lo cierto es que vamos a un mundo donde la inmigración es un problema. Vamos a un mundo donde nuestra sociedad va a cambiar muy rápidamente en muy poco tiempo. Y en 20 años, que 20 años no es nada, yo me alegro de vivir en España. Ahora, si yo fuera alemán o sueco o noruego, estaría bastante preocupado. Estaría bastante preocupado. Bueno, amigos, pues esta es mi reflexión. Espero que os haya gustado. Ahora hay elecciones. Y yo ya os he dicho claramente cuál es mi voto. No lo oculto, soy bastante claro. El único partido que está apuntando a problemas reales es Vox. El único. Si roban, si me decepcionan, mi voto a Vox no es un cheque en blanco. En el momento que me decepcionen, que fallen, me buscaré otro partido. Pero de momento, el discurso que tiene Vox y el programa es el que a la gente le interesa. Las propuestas de los partidos de izquierda, entrando en PSOE y tirando a los radicales de izquierda, son propuestas irreales, falsas, que básicamente lo que se proponen es gastar más dinero, aumentar la deuda, buenismo a Chachi Piruli y balón para adelante, que paguen los que vienen. Los partidos que se supone que son de derechas, pues poco están haciendo por problemas reales. Tienen unos complejos enormes y cuando alguien les dice, ¡ay, que soy unos fascistas! ¡Uy, se ponen nerviosísimos! Pero la gente de la calle, esto es el problema que tenemos en España, es que la gente de la calle habla de inmigración y todos pensamos lo mismo. A no ser que seas un pijo que no ha visto un pobre en su vida y no ha visto un inmigrante en su vida porque vive en un barrio tan exclusivo donde todos son gente próspera con cochazos y que viven felices. Felices, pero fuera de la realidad. Pero me resulta curioso, ¿no? Bueno, de esto hablaré ya más adelante. Lo dejamos aquí, amigos. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.